Hola, queridos oyentes de Radio Pachone, bienvenidos a nuestra transmisión de hoy, que como anunciamos toda la semana, está dedicada a jazz colombiano muy, pero muy actual. Pero para empezar nuestra selección arbitraria, comenzamos con dos canciones un poco más viejas que las que van a oír el resto del programa. La primera era Trepuntá, del álbum Bunde Nubeloso de Juan Sebastián Monsalve de 2001. Juan Sebastián Monsalve es un compositor, productor, bajista, sitarista, arreglista, bogotano, un hombre que hace de todo. Y además de hacer muy buen jazz, ha sido director de Curupira y de Comadre Araña, que son dos agrupaciones que experimentan mucho más con ritmos folclóricos o música tradicional colombiana, o como quieran llamarle. La otra canción se llama La Distritofobia. Y es de un álbum del cuarteto de Ricardo Gallo del 2005 que se llama Los Cerros Testigos. Y nos pareció muy pertinente ponerla al principio de esta transmisión porque los estudios de Germán Oriental siempre tienen los cerros de testigo. Y la verdad es que es un álbum muy, pero muy bonito. Más adelante hablaremos más de Ricardo Gallo porque vamos a poner música de otros proyectos. Pero por ahora los voy a dejar con un sexteto que suena muy diferente, que se llama Asdrúbal. Y la canción es Salatiel del álbum Habichuela del 2006. Eso era Salatiel de Asdrúbal. Y a propósito de Asdrúbal, esta semana conocí a uno de sus integrantes que tiene un negocio de música, pues de discos, que se llama Bulla, donde pueden encontrar casi todo lo que van a escuchar hoy acá y mucha otra música de otros géneros, toda hecha en Colombia. Tienen un catálogo muy, muy interesante. Los invito a que lo visiten. Está en bullalatienda.com y tengo entendido que muy pronto se va a poder hacer compras en línea desde esa página. Otro sitio donde se puede conseguir esta música es en Matic Matic, en la 11.67, donde probablemente también haya conciertos de estos músicos muy pronto. Entonces estén atentos a la programación. Creo que la página de ellos es www.maticmatic.com. Ahora vamos a escuchar música de dos lanzamientos del 2010, ambos de la Distritofónica, que también tienen un catálogo muy muy interesante. El primero es de Gamín, el álbum de Quique Mendoza, y el segundo del álbum Pentajuma del quinteto de Juan Manuel Toro. Ahí va. Thank you. Escuchábamos Ríe de Quique Mendoza y Gusano del quinteto de Juan Manuel Toro. Este álbum de Quique Mendoza fue grabado en mitad en Buenos Aires y mitad en Bogotá, y la parte bogotana incluye músicos como Antonio Arnedo y Pacho Dávila, que llevan ya bastante tiempo sonando como representantes del jazz en Colombia también. El quinteto de Juan Manuel Toro está compuesto por Jacobo Vélez en el saxo alto y soprano, Plutarco Guío en el saxo tenor, Jaime Andrés Castillo en la guitarra y Jorge Sepúlveda en la batería. Entonces ahora vamos a escuchar dos canciones de otros proyectos de estos músicos. Primero vamos a oír Hay Otra Orilla, del álbum del mismo nombre de Antonio Arnedo, que es del 2005 o 2006, y Al Rato, de Jorge Sepúlveda, que está en Caída Libre, del 2008. Thank you. Esos eran Antonio Arnedo y Jorge Sepúlveda. Ahora vamos a escuchar composiciones de dos pianistas que han vivido mucho por fuera del país. Primero va a sonar Al Chicamocha, de Juan Andrés Ospina, de su álbum que se llama BBB, por Barcelona, Bogotá y Boston, que son las ciudades donde estudió y donde se escribieron las composiciones de este álbum. Y luego vamos con otro proyecto de Ricardo Gallo que se llama Tierra de Nadie, que tiene con unos músicos en Nueva York. Y vamos a ver cómo mientras su cuarteto basado en Bogotá dialoga mucho con otras músicas colombianas, como vimos al principio del programa, este proyecto dialoga con lo que él dice es un folclore imaginario. Entonces se trata de, pues sí, de un folclore sin lugar, que es como una base para la improvisación y así salen estas composiciones. Entonces aquí están Al Chicamocha y South American Idol de The Great Fine Line, que es el álbum que lanzó Tierra de Nadie el año pasado. Thank you. Thank you. Bueno, se nos acaba el tiempo. Entonces, para que su domingo termine muy feliz y tengan mucho ánimo para rezar toda la semana, los voy a dejar con tres canciones que los alegrarán mucho. La primera se llama Bajeando y es de Juan Pablo Sediel, un músico que se ha movido mucho en la escena musical santandereana. La segunda se llama Porro Lateral, de Puerto Candelaria, un grupo de Medellín que se preocupa por averiguar cómo es eso de ayer hacer jazz a la colombiana, si es que hay algo diferente en hacer jazz a la colombiana o hacer jazz a la otro lugar, pues ustedes dirán después de haber oído todo esto. Y finalmente una canción que no nos cansaremos de poner en Radio Pachoni, que es Bagualas de Lucía Pulido con el argentino Fernando Tarrés, que tienen dos CDs lindísimos de mezcla como entre jazz y folclore. Entonces, hasta luego, nos vemos el próximo domingo. tus ojos me muero. Soy libre, soy bueno y puedo querer. Me han dicho que tienen dueño y así con dueña los quiero. Soy libre, soy bueno y puedo querer. Cruzar el río sin que me sienta la arena. Soy libre, soy buena y puedo querer. Al diablo ponerle y al amor unas cadenas. Soy libre, soy buena y puedo querer, y puedo querer, y puedo querer. Oh, de ventana en ventana durmiendo, ya de ventana en ventana me voy durmiendo. Ya cuando llegue la tuya se me va el sueño, vidita. Y él cuidando y padeciendo. Agua y arena. Agua y arena. Puedo querer y puedo querer.